Bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos quienes nos acompañan en Facebook. Y esta mañana nos da mucho gusto porque estamos comenzando un nuevo estudio. Vamos a comenzar con la carta de Santiago. Durante más o menos 6 meses vamos a estar revisando estos 5 capítulos de Santiago. Y vamos a estar aprendiendo acerca de la fe, que una fe verdadera da evidencias, tiene evidencias. Una fe que no es verdadera, una fe que nada más es una fe de labios para afuera o quizás del cerebro para afuera, de cerebro que no baja al corazón, no va a ser, vamos a ver, no es suficiente para el propósito de Dios. Dios quiere que nuestra fe sea una fe viva, una fe que dé evidencias precisamente de que está viva. Y la carta de Santiago, como vamos empezando, tenemos que hablar un poquito de esta carta. Y la carta de Santiago, muchos estudiosos creen que fue el primer documento que se escribió del Nuevo Testamento, que tenemos en el Nuevo Testamento. Generalmente, bueno, nuestras Biblias empiezan Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vemos a Santiago y hasta el final, y a veces podemos pensar que es el último libro, el último de los últimos documentos que se escribió. Pero no es así. Simplemente por diferentes motivos los fueron acomodando de una forma que fuera lógica para quien lo pusieron. Y comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Empezar a hablar de la fe sin hablar del nacimiento de Jesús no tenía mucho impacto para nosotros tantos siglos después. Entonces, eso es una de las razones. Hay evidencias dentro de la Biblia y fuera de la Biblia que hablan de esto. Algo que quiero, de lo que quiero hablar es que es a veces difícil identificar quién es Santiago. Porque en griego su nombre es Jacobos. Y es el mismo nombre que tiene el hermano de Jesús. Es más, todos los estudiosos coinciden en que este Santiago es el hermano de Jesús. Pero no sabemos por qué cuando en los evangelios y en las cartas de Pablo se habla de el hermano de Jesús, dicen Jacobo, y de pronto la carta dice Santiago. Es un enigma con el que no hemos podido, cuando menos yo a nivel personal, no he podido encontrar alguna respuesta. Vamos a seguir estudiando, si la encontramos se las vamos a decir. Si no, nada más estemos conscientes de que Jacobo en el resto del Nuevo Testamento se refiere generalmente a Santiago, que escribe esta misma carta. Y bueno, para seguir con Santiago, también este es uno de los una carta que ha sido en cierto modo históricamente difícil de aceptar para algunos cristianos, incluyendo o comenzando con Lutero. Lutero no creía que esta carta fuera inspirada por Dios. Y hay que entender que la razón por la que Lutero hace esto es porque históricamente él está luchando contra una enseñanza que la iglesia daba en aquellas épocas de que la salvación tenía que ganarse por méritos, por buenas obras. Y si no lo hacías, lo cual era evidente para todos, entonces tenías que flagelarte, castigarte y también pagar unas ofrendas para que tu sentencia lejos de Dios fuera reducida, ¿no? o de tus familiares. Sabemos que fue un momento de corrupción, un momento en que la iglesia estaba queriendo construir la Capilla Sixtina en Roma, entonces necesitaban dinero y pues una de las formas de hacerse de este dinero era pidiéndole a las personas o exigiéndole a las personas o convenciendo a las personas de que necesitaban ganarse la salvación o reducir sus penas. Lutero estaba hablando de la gracia y todo era gracia para él. Y podemos sentirlo quizás parecido a lo que pasa en nuestros días, en que hay, en cuestiones de política, en cuestiones de ética, hay dos bandos y entre más fuerte jala uno, más fuerte jala el otro para compensar, y entonces en vez de volverse más central y racional el tema del que estamos hablando, cada vez nos polarizamos más y cada vez vemos más como enemigos a las otras personas. Lo mismo pasó con Lutero, era un ser humano, era un buen cristiano, pero pues pasó lo mismo. Él leyó a Santiago y dijo, no, esto va en contra de lo que estamos enseñando, y por lo tanto él pensaba firmemente que debería ser removido del canon bíblico. Ya estamos hablando de unos 1300 años después de que el Nuevo Testamento ya estaba aceptado por la iglesia alrededor del mundo. Pero tenemos que entender la gran diferencia que hay entre ganar el cielo por las obras, ganarse la entrada al cielo por las obras, y tener obras como consecuencia de ya ser una persona transformada por Cristo. Eso es de lo que está hablando Santiago. Santiago nos va a hablar de una persona que va a tener obras, no para entrar al cielo, sino de que tiene obras porque ya es una persona cambiada, porque es una persona nueva, porque es un nuevo ser revestido de Jesucristo, y por tal motivo no puede no tener obras, es decir, debe tener obras. En esta breve carta, cinco capítulos, vamos a encontrar 54 imperativos, 54 órdenes, es decir, casi 10 por capítulo, pum, pum, pum, una tras otra. Hagan esto, no hagan esto. ¿Por qué? Porque una persona, porque Santiago se preocupa de que la iglesia, y al rato vamos a hablar un poco de la iglesia en el contexto en el que vivía, debe dejar huella y dar evidencia nuevamente de que es una iglesia que está basada, que tiene una fe viva y verdadera en Jesucristo, su Salvador. Al respecto, simplemente concluyo con las palabras que dice, concluyo la introducción, no se emocionen, que dice Ken Hughes, dice, una cosa es clara, el tema dominante en el libro, en la carta de Santiago, es la fe, es una fe que es real, perdón, el tema dominante es la fe que es... La fe que es real obra de forma práctica en la vida de la persona. Es decir, la fe verdadera es una fe que tiene obras. Vamos a orar. Oh buen Dios, te damos nuevamente gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que entre en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, haga que llegue a nuestros corazones. Nos transforme, Señor, cada uno como debemos, como necesitamos, según tu voluntad. Que nos des un corazón y una mente dispuestos para aprender, para someternos, Señor, a ti que eres nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. Te pido, por lo tanto, Señor, que nos des oídos para escuchar, que nos des ojos para ver y un corazón dispuesto a obedecer. Y, Señor, que a mí me des también la facilidad de palabra para poder compartir estas palabras de acuerdo con tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver qué sabemos un poco de Santiago, refiriéndonos a los primeros, de hecho, al primer versículo nada más. Dice, y leo de la nueva versión internacional, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Un inicio de una carta normal. O sea, vemos esto y vemos una carta que cualquiera de nosotros podíamos escribir. No escribimos, obviamente, a las iglesias, pero es una carta. Y si alguna vez se han preguntado por qué decimos a veces carta y epístola, y a veces hacemos algunas diferencias, dicen algunos que una epístola era una carta abierta, es decir, que no era exclusiva para una sola persona, sino una carta que se dejaba para una iglesia o varias iglesias, y que estaba circulando para otros lados. Entonces podríamos hablar de esto como una epístola más bien. Y bien, como ya mencionamos, Santiago es uno de los hermanos menores del Señor Jesús. El Señor Jesús fue el hijo primogénito, entonces todos los hermanos fueron menores. Y dice Marcos, Mateo 13 y Marcos 6, hacen una lista de personas y de hecho es cuando la gente se pregunta, Jesús está enseñando y ven la sabiduría que tiene. Y la gente se pregunta y dicen, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María? Y no son sus hermanos, Jacobo, hace rato mencionamos, Jacobo, Santiago. Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, es uno de los hermanos, no hay dudas dentro de la academia de que sea su hermano. Y si no fuera su hermano, bueno, no cambiaría mucho las circunstancias, sería un discípulo, pero es hermano de Jesús. Ahora, lo interesante es que si es su hermano, lo cual yo creo que sí fue, vamos a ver una transformación de alguien que rechaza a Jesús, que lo acusa de estar loco, a ser un ferviente siervo de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que todos los hermanos, toda la familia de Jesús, lo rechazaron y lo acusaron de que estaba loco. Juan 7 dice, Juan 7, 5, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos creían en Jesús. Marcos 3, 21 dice, cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí, es decir, está loco, no sabe lo que dice. Ese fue el impacto, uno de los primeros impactos que Jesús tuvo en su propia familia al principio de su ministerio. Entonces, se avergonzaban, lo rechazaban, trataban de, bueno, no, lo que está diciendo, lo dice porque está un poquito, no le funciona bien la cabeza, ¿no? Pero poco a poco, el testimonio de Jesús y el poder que de sus obras y la forma en que enseñaba, y seguramente algunas otras cosas, y obviamente el poder del Espíritu Santo, obran de tal manera que Santiago está plenamente convencido de quién es su Señor. Después lo encontramos y ya no voy a leer todas las citas, nada más las voy a decir, pero en 1 Corintios 15 está con los 12 apóstoles cuando se desaparece. Está en la lista de los que están presentes en Pentecostés, en Hechos 1:13. Más adelante lo vemos como un líder en la iglesia cuando Pedro es liberado en la cárcel. Eso se encuentra en Hechos 12. Y uno de los directivos, una de las personas principales, durante el concilio de Jerusalén, el cual se describe en Hechos 15, versículos 13 en adelante, 21, Gálatas 1, 19, 29 y 12. 1, versículos 19, versículos 29 y versículos... y 12. Bien. Pero pasa algo interesante. A pesar de ser el hermano de Jesús, a pesar de haber llegado a una posición encumbrada dentro de la iglesia, él no se percibe a sí mismo, no se presenta a sí mismo como tal. La mayoría de nosotros, cuando vamos a ver a una persona importante y está o queremos causar cierta impresión, es que, es que mi papá es esta persona, o es que mi tío es esta persona, o mi amigo es esta persona, tratando de decir, bueno, si vengo, tengo el apoyo de esta persona o tengo el respaldo de esta persona, para que nuestra voz sea más escuchada, tenga más eco en otras personas. Sin embargo, Santiago no se atreve a decir que es hermano de nuestro Señor Jesús, no por vergüenza, sino porque ha reconocido quién es Jesús y quién es Él, y se refiere siervo del Señor Jesús. Literalmente dice esclavo de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que los esclavos eran personas que no tenían privilegios, que vivían 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, esperando órdenes e instrucciones a la hora que fuera, de cualquier índole, para obedecer a sus amos. Así se consideraba Santiago. De hecho, en la Biblia también se utiliza mucho esta expresión para hablar de siervos y pastores que están devotamente dedicados al servicio de nuestro Señor Jesús. De hecho, no es algo que nada más él concebía. Otras personas dieron testimonio de él. Quizás han escuchado hablar de Eusebio, uno de los primeros historiadores cristianos que habló sobre la iglesia, allá por el siglo III. Y Eusebio escribe muchos volúmenes de historia. De hecho, todos los que estudian historia tarde o temprano terminan viendo Eusebio. Él cita a un escritor de un siglo anterior a él que se llamaba Hegesipo. No sé si se pronuncia así, pero así se escribe. Él vivió un siglo antes y escribió acerca de Santiago diciendo las siguientes cosas. Solía entrar solo al templo y uno podría encontrarlo arrodillado, orando y pidiendo perdón por el pueblo. Tanto así que sus rodillas se endurecieron como las de un camello. Y luego termina diciendo más adelante, por su forma extremadamente justa de vivir, lo conocían en esa época, se le llegó a conocer como Santiago el Justo. Probablemente en algunos otros lugares podemos encontrarlo como Jacobo el Justo. Una persona de constante oración. Y yo nomás, cuando leí esto, me toqué las rodillas. Dije, no, mis rodillas están mucho, muy suavecitas. Aunque son de las partes más ásperas de mi cuerpo, están muy suavecitas. Jamás podrían compararse con las de un camello. Y bueno, no he tocado camellos últimamente, pero he visto varios en el zoológico. Entonces, una persona que la gente puede dar testimonio de ella, pero que él mismo se reconoce siervo de nuestro Señor Jesús. Ahora, él continúa la carta y dice, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, saludos. Y bien, sabemos que el pueblo de Israel ha estado en exilio por muchos años. De hecho, han sido dos etapas diferentes de exilio. En el año 722 llegaron los asirios y se llevaron a las 10 tribus del sur, se las llevaron cautivas. Y después de eso, 150 años más tarde, en el 586 a.C., todo eso antes de Cristo, los babilonios llegaron y se llevaron a las dos tribus restantes que estaban en el norte. Entonces, perdón, las dije al revés. Primero se llevaron a las del norte y después se llevaron a las del sur, cierto es. En 500, 600 años, pues mucho pudo haber pasado. Estaban esclavos, algunos pudieron escapar, pero no todos pudieron recuperar, digamos, su identidad de judíos. Se quedaron por otras tierras. Por eso, cuando leemos Hechos 2, dicen, estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y debemos entender que se refiere a todas las naciones que se conocían en esa área, en esta tierra. En esa tierra. Obviamente no podemos pensar que vivían aquí en Latinoamérica, bueno, en América o en África, bueno, a lo mejor en el norte de África, sí. Pero los judíos estaban esparcidos, el pueblo judío estaba esparcido por muchas, muchas partes del mundo conocido en aquella época. Y la situación de los judíos no era nada agradable. Dice nuevamente Ken Hughes, los cristianos no eran recibidos por sus propios compatriotas judíos. Es decir, cuando lograban regresar a Jerusalén, no querían estar relacionándose con ellos. Y también si estaban en otro país, aunque no hubieran regresado a Jerusalén, si llegaban a otra ciudad fuera de Jerusalén, no los recibían allí tampoco. Y más bien eran rechazados y perseguidos. Y dice, sin la protección de la comunidad judía, estos judíos cristianos eran explotados por los gentiles. Indigentes, desposeídos, eran víctimas de cualquier posesión y de cualquier posesión que tuvieran, eran privados de ellos. Eran llevados a la corte y sujetos a una élite gentil. Ellos tenían una posición inferior a la de los esclavos. Ellos se habían vuelto parias religiosos, sociales y económicos. Unas personas que no tenían derecho a ninguna cosa, especialmente los judíos cristianos. ¿Por qué? Pues porque la fe de los cristianos iba en contra de la idea de los judaizantes. Entonces, puedes ser mi paisano, pero tú no crees lo que yo creo. Entonces, empezaban a tirar líneas y decir, tú no pasas, o sea, te quiero mucho, pero si yo me asocio contigo, me van a acusar a mí también de lo que te está pasando a ti. Mucho como pasó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que trataban de separarse y de no identificarse para que no fueran acusados de estar asociados con los judíos. Quizás en tono más reciente podemos verlo con lo que pasa con los inmigrantes centroamericanos, que llegan a México y que sabemos que las autoridades pueden abusar de ellos porque no tienen quien los defienda, ellos están de forma ilegal, Las personas mismas, los ciudadanos, pueden abusar de ellos porque lo mismo, no tienen quien los defienda, no saben cómo actuar en México, están indefensos. Ciertamente hay gente que los ayuda, pero su situación es muy comprometida, no tienen a dónde llegar, no tienen a dónde quedarse. Cuando un mexicano o cualquier otro de cualquier otra nacionalidad va a otro país, como digamos es aquí en Estados Unidos, uno puede ver, perdón, secciones donde hay o muchos latinoamericanos, o muchos asiáticos, o muchos árabes. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tú llegas a donde hablan tu idioma y a donde saben que históricamente la cultura y el idioma y algunas costumbres son muy parecidas y entonces empiezas a acercarte con ellos. Pero si no tienes a nadie, estás totalmente cortado de las personas. No hablas el idioma, no tienes contactos para trabajar. Cuando llegas aquí y te dicen, ¿buscas trabajo? Hay que un trabajo de jardinero. Tú dices, sí, pero si no tienes un contacto que te ayude, estás perdido. Pues podemos imaginarnos la desesperación y la angustia de los judíos. Muchas veces olvidamos esto porque pensamos, bueno, es que están hasta allá en su tierra, pero no eran bienvenidos ni en su propia tierra. Y ahora una parte importante dice, es que se habían vuelto. Ellos habían elegido ser cristianos. No era su nacionalidad, era la convicción de quiénes eran ellos en Jesús. Y vamos a tener que recordar esto durante todo nuestro estudio. Voy a tratar de recordárselos con frecuencia. Pero para entender la situación de las personas que están leyendo la carta, debemos entender durante toda la carta que estas personas son personas que verdaderamente están sufriendo. Vemos que la Biblia habla constantemente de esta situación. Lo vimos en la carta a los Hebreos, que también el pueblo estaba siendo perseguido. Y espero que con esto nuestro texto tenga un poco más sentido, especialmente las primeras instrucciones que vienen inmediatamente en el siguiente, en el versículo 2. Luego empiezan, ¿se acuerdan que les dije que venían 54 imperativos? En el versículo 2 inmediatamente viene el primero. Y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y lo primero que viene a mí, que saltó a mi mente cuando, a mi vista, cuando lo leí, es dichosos. ¿Cómo podemos decir que podemos estar dichosos? Otras busqué inmediatamente otras traducciones para ver qué quería decir o cómo podemos entenderlo. Dichosos es la nueva versión internacional. La Reina Valera dice, considérense gozosos. La Lenguaje Actual dice, muy felices. La Nueva Traducción Viviente dice, alégrense. El Mensaje, una Biblia, considérenlo como un obsequio, como un regalo. Y entonces uno dice, bueno, algo está mal, algo como que no está cuadrando, son problemas, ¿cómo puedo considerarlo? Y entonces, lo primero que hay que dar, el siguiente paso es, hay que entender que cuando nos pasa algo malo, o algo desagradable, especialmente relacionado con nuestra fe, no pensemos que hemos tomado una mala decisión. No dice Santiago, es que tomaron una mala decisión. No es una mala decisión, no fue una mala decisión. Y tampoco dice, sientan lástima por ustedes mismos. Es una tendencia también, ¿no? Ay, pobre de mí, es que todo me va a dar mal, nada más digo que soy cristiano, que creo en Jesús y me empieza a ir mal. No dice eso. Sino dice, considérense gozosos, dichosos. Y esto evidentemente es contracultural, porque nuestra cultura trata de deshacerse de cualquier cosa que sea incómoda. Entre menos dolores, entre menos incómoda sea nuestra vida, más felices creemos que somos. Por eso a veces decidimos tomar el auto para ir a comprar las tortillas que están a 3 cuadras de la casa, porque no queremos hacer este pequeño esfuerzo de ir a comprar las tortillas. A veces estamos tentados a comprar estas pastillas milagrosas que te dicen baja de peso y ponte musculoso tomando estas pastillas y no tienes ni siquiera que dejar de hacer ejercicio ni no tienes que tomar, que hacer dieta ni hacer ejercicio. Y la gente las compra, ¿por qué? Porque no queremos esforzarnos, queremos, es incómodo sudar, es incómodo hacer ejercicio, mejor hacer las cosas de una forma sencilla, una forma fácil. Y podemos ver alumnos que copian, podemos ver alumnos que compran calificaciones, podemos ver personas que prefieren darle dinero al policía porque es más fácil y más cómodo que tener que ir a pagar la multa al lugar donde uno tiene que pagar las multas. Tratamos de evitar cualquier cosa que nos sea molesta. De hecho, ya hay robots aspiradoras que los pones en el piso de tu casa y nada más lo prendes y está con un sensor viendo dónde están las cosas. Si hay alguien moviéndose, no lo molesta, no te vas a tropezar, pero limpia tu casa y tú estás cómodamente, sin ninguna molestia, viendo la tele o durmiendo lo que tú quieras. Y la Biblia sabe esto. Cuando estudiamos Hebreos, leíamos en el 12:11 la primera parte que dice, ciertamente ninguna disciplina es agradable el momento de recibirla. Entonces, vamos a ir entendiendo qué es y qué no es lo que quiere decirnos Santiago cuando nos está hablando de ser, considerarnos gozosos. Entonces, no es algo placentero, no debemos considerarlo como algo placentero. Estoy sufriendo, ¡ay, qué bueno! No, nos va a doler, tenemos que aceptar el dolor, pero tenemos que ver que hay algo más y vamos a ver eso más adelante. Pero tampoco hay que buscar los problemas nada más por buscar los problemas, porque sabemos que son buenos. Ah, como sé que tengo que, como quiero acrecentar mi fe, voy a meterme en más problemas. Eso no nos está diciendo Santiago. Se requiere sabiduría para entender qué es la voluntad de Dios. Por eso el texto dice, cuando tengan problemas. Ahora sí que cuando dice cuando, es esos momentos eventuales. No es constante, y a veces sí nos llueve seguido, ¿no? Pero cuando nos dice que no es algo constante, que a veces hay descansos, que a veces hay periodos de dicha, de no problemas, pero que cuando los encontremos, en esos momentos, entonces reflexionemos y nuestra primera reacción debe ser, es algo que viene de Dios y es algo que voy a gozar. Y ahorita vamos a ver por qué dice gozar. Lo que no dice tampoco es que debemos tolerar injusticias, pecados ni malas noticias de otras personas. ¡Ay, esa persona se rompió el pie! ¡Ay, qué bueno, porque eres muy mala esa persona! No, esto no debe ser así. De hecho, la Biblia nos habla de que oremos por nuestros enemigos, que los ayudemos si podemos. Y es algo bien difícil. Pero entonces, no alegrarnos con injusticias si algo sabemos que no es justo, no debe darnos gusto. Si algo es pecaminoso, no debe darnos gusto. Si algo malo le pasa a alguien, no debe darnos gusto. Porque todo esto es contra la voluntad de Dios. Ahora, lo que sí es, lo que debemos entender cuando dice que seamos gozosos. Primero, es una acción deliberada. Cuando dice considérense, es piensen de ustedes mismos. Es reconocer lo que nos está sucediendo a nosotros de una forma, desde una perspectiva distinta. Reconocer como cristianos que es porque hay algo que es superior a nosotros o alguien que es superior a nosotros. Alguien, Dios, algo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento muchas veces reflexiones como las que hace Pablo. Estoy muy animado, veamos esta expresión, muy animado en medio de todas nuestras aflicciones. Se desborda mi alegría. Y uno dice, ay, Pablo. Pero después encontramos en Hechos que dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, y todo esto es por la fe, no estoy hablando de si uno se mete en problemas por malas decisiones por otras cuestiones, que seguramente Dios también usa. Pero dice, luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Después de esto lo soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir ante la causa, afrentas por causa del nombre. Y la verdad es que me detuve mucho en este texto. Dice, ¿cómo puede uno pensar eso? Y una de las cosas, quizás pudiera explicarlo, es como cuando alguien desea algo fervientemente. Cuando alguien quiere ir a un concierto fervientemente, o a un partido de fútbol, a un evento deportivo, y te dicen, los boletos están limitados. ¿Y qué es lo que hacen los verdaderos, verdaderos fanáticos? Se van 3 días antes, ponen su tienda de campaña, duermen en el piso, y si está lloviendo se mojan, y si está haciendo frío sufren el frío, y si está haciendo mucho calor se aguantan el calor, pero están contentos porque saben que hay algo que hay más valioso que para ellos que van a poder disfrutar. Esa debe ser nuestra perspectiva. Cuando nos ponemos a sufrir por nosotros mismos es porque nosotros somos el fin. Pero cuando empezamos a ver qué es Dios, nuestra perspectiva cambia. Porque empezamos a decir, es cierto, es algo mucho más valioso. Es algo más valioso que esto temporal. Y es difícil, no es fácil. Todos hemos atravesado momentos difíciles y sabemos que nos duelen, pero debemos reconsiderar, es algo que Dios está haciendo. Y hay muchos otros ejemplos. Pablo y Silas cuando se ponen a cantar y a orar cuando están en la cárcel. Es otro de los ejemplos. Y las razones para... Perdón. Y seguimos ahora con el versículo 3 y nos empieza a decir Santiago las razones por las cuales debemos sentirnos gozosos. Y dice, la prueba de su fe produce constancia. La Reina Valera dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, las pruebas físicas, las dificultades físicas, desde la perspectiva bíblica, para un cristiano, tienen un valor espiritual. Si nuestra fe es verdadera, vamos a tener la capacidad que viene de Dios de seguir adelante. Y es cuando verdaderamente creemos en algo. ¿Qué pasa cuando el doctor te dice, cuando estás enfermo, te sientes muy mal y el doctor te dice, tomes estas tabletas por un mes? Estoy seguro que ninguna persona se toma la primera tableta y dice, ya estoy bien. Uno se toma la primera tableta, espera hasta el otro día, se toma la segunda y se toma las 30 tabletas, esperando que tenga el efecto que el médico le dijo. Lo mismo pasa aquí. Dice, la prueba de vuestra fe produce constancia, produce paciencia. Nuestra fe es la que está siendo probada. Y bueno, ya que estaba en el modo de buscar otras traducciones, me puse a buscar qué otras palabras utilizaban. Y es constancia, paciencia, dice otra versión, aprenderán a soportar con más fortaleza. La constancia tiene la oportunidad para desarrollarse, dando frutos de perseverancia. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu. Y nuevamente, debe ser paciente porque no ocurre instantáneamente. Ningún atleta dice, cuando leemos las biografías de los atletas, no leemos uno que diga, voy a entrenar hoy y mañana estoy listo para las Olimpiadas. Sabemos que la persona que está en las Olimpiadas es una persona que constantemente, día tras día, esté como esté el clima, está comiendo saludablemente, está durmiendo apropiadamente y está ejercitándose día tras día con disciplina. Uno de los ejemplos que podemos tener en casa es Memito cuando adoptamos a nuestro perro Tiff, nuestra perra Tiff, no sé, Tiff, ya se me olvidó su nombre. Ella tenía un cara, es un perro dominante. Y entonces no le gusta que la ser detenida. Pero Memito la quería demasiado y la abrazaba. Y Tafe gruñía y trataba como de lanzar mordidas. Sabía que era más chiquita que Memito, afortunadamente. Y a mí me daba algo de miedo. Le decía, no, ¿sabes qué, Memito? Ten cuidado porque la perra tiene un carácter fuerte. Pero Janelle dijo, no, tiene que acostumbrarse. Y efectivamente, Dave ahora, de hecho, es la que busca a Memito para que lo abrace y no lo deje. Pero fue el trabajo constante de que Memito, 4 veces al día seguramente, la abrazaba y no dejaba que se moviera. Ese ejercicio hizo que nuestra perra desarrollara la paciencia. Debemos pensarlo nosotros también así. Nosotros necesitamos ser ejercitados. Otro ejemplo que recordé fue cuando una vez que fuimos a la playa, vimos una tortuga marina que puso sus huevos, ayudamos a recogerlos y nos dijeron que el otro día iban a salir de sus cascarones en otro, era una como granja de tortuguitas. Y cuando salieron, preguntamos si las íbamos a llevar al mar. Y uno de los veterinarios nos dijo, no las tenemos que llevar al mar, porque muchas de las que son llevadas, se mueren por no haber hecho el esfuerzo de caminar desde donde nacen hasta el agua. O sea, lo que tenemos que hacer es espantar a los pájaros para que no se las coman. Y nos sorprendió eso, porque muchas veces en la tele veo este gran acto de bondad del ser humano que los lleva, pero nos dijo el veterinario, no las lleven, necesitan este ejercicio. Y Dios sabe que necesitamos el ejercicio de nuestra fe para poder crecer, para poder sobrevivir a todo lo que venga en el futuro. Y finalmente el versículo 4, ser cabales, una palabra que me costó también trabajo encontrar en cómo explicarla, porque también nuestras traducciones son diferentes. Dice Santiago 1:4, y la constancia, primero Nueva Versión, después Reina Valera, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La Reina Valera, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cabales. Íntegros. ¿Qué quieren decir estas palabras? Y nuevamente, como me costó trabajo a buscar en varias versiones, perfectos e íntegros, ya lo dijimos, perfectos y cabales, sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordena. Esa fue la que encontré, una de las más interesantes. Perfectos y completos. Y la Real Academia de la Lengua dice una persona que es una persona que tiene la medida y el peso justo. Una persona cabal. Que si esperas que pese 10, pesa 10. Si esperas que mida 1.50, mide 1.50. Si esperas que termine su trabajo a las 6, termina a las 6. Una persona cabal. Eso quiere Dios de nosotros, personas perfectas y cabales. Y aquí viene algo interesante. Muchas veces pensamos que la prueba inmediatamente nos lleva a la madurez. Pero Santiago nos enseña que no es así. Las pruebas nos ayudan a ser cabales siempre y cuando sigamos el proceso que la Biblia nos dice. Porque algunas personas cuando llega la prueba inmediatamente se dan por vencidas. Ay no, pobre de mí, me cuesta mucho trabajo, es más de lo que yo puedo hacer. Y uno empieza a sentirse impotente ante las circunstancias y se rinde. Hay otros que se vuelven duros e insensibles. Pues no me importa nada y yo voy a seguir adelante. Pero cierran sus sentimientos, cierran sus emociones y lo único que les interesa es seguir adelante sin preocuparse por las personas que están alrededor. Otros son como una historia que contó un pastor que se llamaba Dick Seume. No sé cómo se pronuncie. Pero la voy a leer porque me gustó mucho. Dice, la vida en la tierra no valdría mucho si cada fuente de irritación fuera removida. Aún así, muchos de nosotros nos rebelamos contra las cosas que nos irritan y sentimos que es una gran pérdida que debemos recuperar para ser ricos nuevamente. Nos contaron de una ostra que es más sabia que nosotros. Que cuando un objeto irritante, como un grano de arena, penetra en el manto de su concha, la ostra la cubre con la parte más preciada de su ser y la convierte en una perla. La irritación que estaba causando es detenida y sofocada cuando es recubierta con una sustancia aperlada. Una verdadera perla es, por lo tanto, una simple victoria sobre la irritación. Cada irritación que entra en nuestras vidas hoy es una oportunidad para cultivar. Entre más irritaciones nos envíe el enemigo, más perlas podemos tener. Solo necesitamos aceptarlas y cumplir y cubrirlas completamente con amor, que es la parte más preciosa que poseemos. La irritación se irá sofocando al tiempo que la perla estará siendo formada. ¿Qué colección de perlas tendríamos si todos hacemos esto? Dice el pastor Seume. La perla de la cabalidad es el resultado de la fortaleza y la perseverancia del cristiano. Cuando atravesamos problemas, debemos aprender a practicar la fortaleza espiritual. Debemos aprender a resistir y considerar lo que verdaderamente es desde la perspectiva que Dios nos da en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar ante las pruebas? Una cosa es cómo queremos reaccionar y la otra es cómo vamos a reaccionar. Porque es algo consciente, es algo que debemos recordar en los momentos que estamos atravesando por dificultades. Y por último, antes de llegar a la conclusión, esta semana estaba leyendo Marcos y aún antes de tener estructurado este tema, comentaba con Janel, dije, qué difícil era para los apóstoles aprender de Jesús. Y me preguntó por qué estaba diciendo eso. Le dije, mira, estaba leyendo y Jesús en Marcos dos veces alimenta a grandes multitudes. En el capítulo 6, del 30 al 44, dice que alimentó a 5,000 personas. Y la primera vez que se encuentran con un problema, los apóstoles, los discípulos más bien, dicen que se acercan a Jesús y le dicen, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo que comer. Jesús les dice, denle ustedes mismos de comer. Y ellos le dicen, eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Y uno pensaría, bueno, ya aprendieron la lección, porque después de esto vienen otras obras milagrosas y hasta el capítulo 8, dos capítulos después, una situación similar vuelve a suceder. Ahora son 4,000 personas. Cuando digo 5,000 y 4,000, sabemos que eran hombres sin contar mujeres y niños. Era como se contaba entonces y se han respetado los números. Y uno podría decir, bueno, ya aprendieron, ya vieron que Jesús es milagroso. Lo único que tienen que traer es decir, aquí están unos panes y unos peces. Pero no, la situación se repite nuevamente. Dice el 8.4, los discípulos objetaron, ¿de dónde vamos a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Nos damos cuenta? Personas que vivían con Jesús, que veían sus milagros, les costó trabajo aprender. Consideremos nuestras vidas. Nos cuesta trabajo aprender. Y esta semana también, ya les contamos que Ana dio positivo a COVID. Y cuando supimos, cuando tuvimos el resultado, nuestro ánimo se fue para abajo. Y empezaron a surgir preguntas. ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Y quién? Pero después leí esto. Y recordé que Jesús, Dios Trino, nos ha ayudado en todo este viaje. Dificultad para conseguir los pasaportes, se resolvieron. Dificultad para la visa, se había resuelto. Dificultad para tener las pruebas de las vacunaciones, se había resuelto. Dios fue poniendo todo en su lugar. ¿Por qué dudar ahora de la voluntad y de la buena bondad de Dios? Damos gracias a Dios porque Ana está bien. Damos gracias y esperamos que se componga. Pero si Dios no quiere, nos va a doler. Pero debemos reconocer que es la obra de Dios, que es el plan de Dios, que Dios está trabajando algo en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros este año que comienza, como decía Mario en la oración, vamos en las peticiones. Todos empezamos con mucho ánimo, pero poco a poco nos vamos desinflando, poco a poco vemos las noticias y nos sentimos más tristes. Poco a poco vamos enfrentándonos con dificultades económicas, con debilidades, con enfermedades. Pero la palabra de Dios dice, persevera. Persevera en lo que crees. porque lo que crees es verdadero. Porque con lo que crees nos va a ayudar a crecer más como nuestro Señor Jesús, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y hay un himno que seguramente todos recordamos, o hemos escuchado, quizás no lo recordamos, que se llama Maestros encrespan las aguas. Y cuando uno escucha la letra, las estrofas van, las primeras dos estrofas están hablando de la necesidad que tiene la persona, de la angustia que siente la persona. Escuchemos lo que dice: Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre un profundo sepulcro aquí. El segundo sigue con las dudas. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra buena tempestad. Asalta el pecado a torrente sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh, quiéreme socorrer. Pero en la tercera estrofa ya aprendió y al final está dispuesto a seguir al Señor Jesús por donde lo lleve, porque dice esto: Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Pero fíjense lo que dice: Cruzaré los abismos contigo. Está dispuesto a seguir a Jesús, gozando bendita paz. Y paz es lo que debemos sentir. Y paz también es lo que habla el coro de la canción. Sea la paz, calma la ira del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla donde va el Señor no puede hundirse en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz, la voz de Dios, resuena en la inmensidad, resuena en nuestras vidas diciendo, sea la paz. Que podamos vivir este año con paz. Que cuando vengan los problemas, que van a venir, pero cuando vengan, podamos recordar que es una oportunidad que Dios nos da para crecer, para tener una perla que después ofrezcamos a Él, porque Él merece todo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. Amén. Bendito Dios, gracias, gracias, porque eres bueno. Señor, el autor de Hebreos es correcto. No nos gustan las pruebas, no nos gusta la disciplina, pero es necesaria cuando tú sabes que es mejor para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que nos libres de aquellas cosas que, del mal, pero también al mismo tiempo que fortalezcas nuestra fe cuando tenemos que enfrentar dificultades, Señor. No nos permitas desanimarnos, no nos permitas endurecernos, sino permítenos aceptarlas con gozo, con amor, sabiendo, Señor, que vienen de ti y que la perseverancia produce un fruto agradable para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.